Bueno, les doy la bienvenida en nombre del Seminario de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo soy miembro del seminario y estudiante de la maestría en Ciencias de la Comunicación por esta misma facultad. No quiero hacer mucho preámbulo, dado que el tiempo nos ha empezado a comer un poco. Presento al ponente que nos hace el honor de darse una vuelta hoy por la facultad, dado que solamente venía a la Bienal Iberoamericana de Comunicación, que ahorita está en el TEC de Monterrey. Él es el doctor Jesús Flores Vivar, a quien también de inicio agradezco el esfuerzo que ha hecho por venir aquí. El doctor Jesús Miguel Flores Vivar es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en entornos multimedia por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es también periodista especializado en información tecnológica y nueva economía. Ha publicado artículos y reportajes en medios como Planeta de Rossini, La Estrella Digital y conductor de Infomorti. Es miembro de la Asociación de Prensa de Madrid y del Club Internacional de Prensa. Su trayectoria abarca otros ámbitos de la TIC como director de empresas en MyNews, Nexus Comunicaciones, OSC Software, entre otras. En el ámbito docente e investigador es profesor de Tecnología de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, profesor colaborador de la Universidad Antonio de Nebrija y conferenciante en otras universidades, foros nacionales e internacionales. Forma parte del grupo de expertos en ciberperiodismo de la Fundación Telefónica. Es administración de la red temática ciberperiodismo, mejor conocida como Redivi, y también es coordinador del Observatorio de Periodismo en Internet. Actualmente organiza el Congreso Internacional de Ciberperiodismo y dirige y asesora proyectos relacionados con el periodismo, Internet y las nuevas tecnologías. Finalmente, quiero mencionar que es coautor del libro Ciberperiodismo, Nuevos Enfoques, Conceptos y Profesiones Emergentes en el Mundo Infodigital. Doy las gracias al doctor Jesús Miguel Flores Vivar y le cedo la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, esto, en principio agradecer la invitación de estar en esta magna universidad, que ya me conocí evidentemente como una de las grandes universidades a nivel mundial. También comentar, bueno, estos inicios siempre son un poco difíciles, pero si cabe, digamos, el consuelo a Bill Gates en su famosa presentación de Windows 95, pues también le falló. Y bueno, pues nos ha fallado un poco aquí la cuestión logística y estas cuestiones tecnológicas. He preparado unas transparencias que, como bien ha dicho Jorge, pues soy coordinador de una mesa en el Tecnológico de Monterrey, que se está llevando a cabo en estos momentos. Y bueno, aprovechando un poco la sinergia ya de estar aquí, pues venir sin ningún problema, sin ningún esfuerzo. Las transparencias que voy a pasar enfocan directamente con el título, que es hablar de blogs, hablar de periodismo y hablar un poco de sociedad de la información, que muchas veces pues estos conceptos o no se conocen o en su defecto están un poco en entredicho, como es el caso de sociedad de la información, por lo menos en el contexto europeo, que es donde vivo, en España concretamente. Y hablar de blogs y hablar de periodismo pues es hablar también de una cuestión que subyace en nuestro entorno y sobre todo que afecta directamente a la propia profesión periodística, al mundo de la comunicación y evidentemente a los propios medios de comunicación como empresas informativas que son. Dicho esto, pues voy a ir pasando y vamos a ir desglosando en cualquier momento. Bien. El contenido básicamente es, como lo había anunciado, que es sociedad de información, un breve análisis sobre periodismo e internet. Luego pasamos a una segunda fase, que es los blogs en el proceso de evolución de los contenidos de internet. Y luego a una parte de estructura, diseño, recursos y herramientas para publicaciones de segunda generación. Es cierto que una de las cosas, como en mis clases de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense y en la Universidad Nebrija, Siempre parto de una premisa que hay que intentar ser lo más práctico posible. O sea, ese entorno de conferencias magistrales está bien, pero muchas veces las conferencias magistrales pues, suelen cambiar un poco. De hecho, una de las cosas por las cuales movido por esta inquietud, sabéis que siempre se da seminarios, congresos, eventos de cualquier naturaleza, y bueno, pues tienen invitados y nos dan unas conferencias magistrales. Eso evidentemente no se puede evitar porque las conferencias magistrales son buenas. Pero en el mundo de periodismo y en el mundo de comunicación intentamos que esto sea lo más práctico posible. ¿Y de qué forma intentamos que sea lo más práctico posible? Pues, por ejemplo, si yo empiezo a hablar de periodismo en red, de ciberperiodismo, o de periodismo real time, o periodismo de tiempo real, evidentemente eso hay que demostrarlo. Y la demostración está precisamente pues, con la herramienta por antonomasia, que es Internet, ¿no? Lamentablemente eso no es posible, pero bueno, intentaré ser, en cualquier caso, a través de las transparencias, lo más dinámico posible. De ahí que la última parte de estructura, diseños y recursos, pues quizá lo pasemos muy de vista. En el mundo de Internet, y antes de hablar de la segunda generación de los contenidos, hemos empezado a hablar, por ejemplo, de Internet como un conjunto de redes. Nosotros, posteriormente, en ese conjunto de redes, en el ámbito de los medios de comunicación, pues han empezado a hablar sobre imagen y presencia de los medios de comunicación en la red, y entonces empezaron a publicar sus páginas web, unas páginas web estáticas, unas páginas web que bueno, tenían allí porque si el país en España, el Universal aquí ya estaban digamos con presencia en la red, pues los otros medios, por más pequeños que fuesen, siempre querían tener esa presencia en la red porque es como una imagen de vender un poco el producto a nivel mundial, que luego veremos incluso cómo en las formas de redactar para Internet evidentemente tenemos que pensar que un público ajustándonos a ese acrónimo ya impuesto en muchos entornos local, ¿no? Es decir, escribir en local para ser visto, oído y leído en global, ¿vale? Luego veremos un poco más detenidamente. Entonces, esos medios de comunicación, la prensa concretamente, me voy a perdonar en todo caso si me dirijo específicamente al mundo del periodismo, evidentemente como parte de la ciencia de la comunicación, pero quizás es un poco por defecto profesional el hablar de periodismo y en algunos casos hablar de comunicación. Seguimos. En los medios de comunicación pues empezaron a tener sus páginas web estáticas y posteriormente avanzaron a una segunda fase de tener páginas en movimiento, es decir, la incorporación de elementos que permitían, digamos, una dinámica en sus entornos web. Ya no la simple presencia web, sino, digamos, buscando un poco la interactividad, utilizando una serie de programas que cada vez eran siendo más útiles para trabajar con ellos, como el caso, por ejemplo, de utilizar un, si bien es cierto que empezó con el HTML famoso, y posteriormente se pasó al HTML dinámico precisamente para intentar tener esa, digamos, imagen de movimiento, intentando incorporar incluso otros elementos de otros entornos que corresponde tanto al mundo del audiovisual, que es sonido, y que es el propio vídeo, ¿no? Entonces todos estos elementos se iban incorporando y los medios de comunicación que empezaron a tener presencia en la red, pues empezaron a tener movimientos. Una tercera fase en este mundo es precisamente la creación ya en la parte de contenidos. Contenidos que vamos a visualizarlo a través de los llamados portales. Los portales llamados generalistas y posteriormente los portales verticales como un intento de verticalizar la información. Es decir, los portales a ver que aparecieron con la idea de atrapar al internauta, de que el internauta esté allí y que no se vaya, que esté en ese macroentorno y que de ahí no salga. ¿Por qué? Porque los gurús de la información, estamos hablando de la época, digamos entre el 98 y 2000, los gurús de la información pues avisoraban que el panorama y sobre todo la estrategia de negocio, tratando de buscar contenidos, beneficios con la inversión en estos medios digitales, pues era a través de los contenidos. Y por eso la idea de los portales. Bien, ahora, ¿portal para qué? Precisamente para capturar, repito, al internauta y que el internauta disponga de todo en un portal, desde servicios, digamos, de correo webmail, desde horóscopos, tiempo, en fin, una serie de servicios que daban, regalaban al usuario para que el usuario siempre esté, digamos, transitando por ese portal y no salga de otro sitio. Con el paso del tiempo, pues hemos visto que esta idea no ha funcionado, y ahí la hecatombe que hemos tenido con la crisis tecnológica propiciando una crisis económica a nivel mundial. La caída de los .com ha originado todo esto. Entonces, en ese intento de seguir con las estrategias de negocios en el mundo digital, pues decidieron muchas empresas verticalizar los contenidos. Y en esto, cuando hablamos de empresas, también hablamos de los propios medios de comunicación, intentando que sus contenidos de información sean, digamos, segmentados y dirigidos a un público específico. Una cuarta fase nos encontramos en la actualidad, y esa cuarta fase es precisamente el motivo de esta presentación, que es hablar concretamente de los blogs, las bitácoras o los weblogs, ¿no? Yo no sé si dentro del público ya tenemos esa idea cercana de lo que es un blog, de lo que es un weblog o de lo que es una bitácora. En todo caso, viene a ser sinónimo de las nuevas publicaciones en Internet. No obstante, intentaremos homogeneizar los conocimientos partiendo de una base. Estas cuestiones que estoy poniendo aquí, voy a pasarlo rápidamente, porque, si bien es cierto, marcan, digamos, un poco las pautas y el inicio de todo el conglomerado que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, pongo una fecha ahí, 1991. 1991 se editó o salió a la luz el libro blanco, que es una especie, digamos, de marco general, de directrices que emanaban de la propia Comisión Europea para, digamos, todos los países que en ese entonces conformaban la Unión, que eran 12, pues pudiesen, digamos, seguir unas estrategias de cara al empleo, a la competitividad, de cara a generar, digamos, puestos de trabajo. Todos los países, repito, 12 en ese entonces, hoy en día son 25, pues intentaron, digamos, que sus leyes nacionales se ajustasen a las directrices emanadas del libro blanco de Jacques Delors, en ese entonces presidente de la Comisión Europea. En 1999 y 2001 empiezan a tener, digamos, es el apogeo de presencia de los medios en Internet. Marca una época que, bueno, estamos ya prácticamente con indicios de la crisis tecnológica que empezó en abril de 2001. La siguiente fase, 2002-2004, marca también una época que son nuevas estrategias de negocios en los medios, es decir, pasada o incluso dentro de la propia crisis, pues empresas que intentaban, digamos, sobrevivir a esta crisis y intentando, digamos, buscar nuevos modelos de negocio de cara a los medios de comunicación. Digo los medios de comunicación porque soy consciente, dentro del mundo profesional, por lo menos en España, pues que los grupos de comunicación, los grandes grupos de comunicación, como el caso el Grupo Prisa, que edita El País, o el Grupo Recoletos, que edita el diario Marca, el diario Expansión, pues invirtieron cantidades ingentes de dinero para poder, digamos, tener unos websites que realmente atraigan a mucho público, cosa que no sucedió. En 2005 nos encontramos ya con la gestión de la calidad, es decir, la creación de nuevos medios, la creación de herramientas y recursos, como vamos a ir viendo posteriormente. En este mundo de sociedad de información, básicamente, pues, se visualizan tres entornos en el contexto de la sociedad de información. Uno es la administración o administración electrónica, la otra, que corresponde a la de contenidos, que quizás nos atañe más a nosotros, y la otra de medios electrónicos. Es decir, por ejemplo, en la parte de contenidos, sin pararme demasiado en lo correspondiente a administración, en la parte de contenidos hablamos de un proceso de infomorfosis, un proceso en el cual la información empieza su transformación en el mundo de la red. ¿Esto qué implica? Implica que lo que yo soy un profesional de la información que escribe para un medio de prensa convencional, no puede escribir de la misma forma para un medio de prensa digital. Entonces surge un nuevo lenguaje. Nos encontramos en una fase y afortunadamente estamos pasando, que no sabían qué hacer, si realmente duplicar los contenidos de la misma forma como se está escribiendo en un medio de prensa y trasladarlos al mundo web, o crear equipos de trabajo, unos del mundo de la prensa escrita convencional y otros del mundo, digamos, de la prensa digital. Se ha dado casos en que incluso se creaban dos secciones de redacción, una de prensa digital y otra de prensa tradicional. Posteriormente eso ha ido evolucionando y ya prácticamente se han fusionado. Por lo menos esa es la tendencia que se ve en los grandes medios de comunicación en Europa y concretamente en España. Bien, en la parte de media, pues nos encontramos, estos son, lo he puesto así, de e-administración de contenidos de media, corresponde también a los nombres de programas que emanan de la propia Comisión Europea, a través del programa marco. Sabéis que la Unión Europea pues establece unos mecanismos para poder, digamos, ayudar a todos los países que conforman la Unión, y esos mecanismos, uno de esos mecanismos se llama el programa marco. Bien, en el programa marco pues se dan estos nombres que corresponden a cada uno de esos programas verticales. En la sociedad de información nos encontramos con un nuevo público, una nueva audiencia, la llamada audiencia digital. Este público, evidentemente, pasa de tener un modelo de una lectura tradicional, de tener un modelo de lectura lineal o de lectura vertical, al paso de lectura en el ordenador, es decir, en la computadora. Lectura, pero una lectura que se da en barrido. Es decir, la visión, el ojo, siempre se focaliza directamente en la pantalla del ordenador, y el internauta, y eso es evidentemente en función a estudios que se han realizado diversas empresas dedicadas a estos entornos, caso de Forrester Research o caso de Gartner Group, que analizan este entorno. El internauta tiende a visualizar directamente en la pantalla del ordenador. De hecho, fijaros, un dato significativo es que en España poco más de 14 millones de habitantes tiene conexión a internet. Pocos en realidad. Luego explicaremos un poco también este retraso tecnológico que vive la sociedad española. Y de esos 14 millones, casi 7 millones leen una revista o un periódico en internet. Ojo, son 7 millones. 7 millones de audiencias. 7 millones que ya están leyendo en internet. Público joven, público no joven, que está leyendo en internet. Por tanto, los medios de comunicación se fijan en ese detalle, y claro, esto va en aumento. ¿Y va en aumento por qué? Si aplicamos la ley de Moore en estos entornos tecnológicos, pues evidentemente, cada vez las máquinas, los microprocesadores se desarrollarán y tendrán una capacidad potentísima. En caso del, si me imaginar, por ejemplo, que un artículo como este pues entre un gigabyte de memoria, y ya me he dado la información de que saldrá al mercado un pendrive mucho más pequeño que este, de 16 gigabytes. Esto es una locura, o sea, llevar un ordenador en el bolsillo, ¿no? Muy difícil. O sea, es un disco duro en el bolsillo. Entonces, el público nuevo empieza a tener un modelo de lectura que es en barrido, pero, repito, por esa forma que tiene, digamos, de visualizar la información. Por otro lado está, si bien es cierto que en la parte de los elementos, en las herramientas, ya se avanza, se desarrolla, y las pantallas de ordenador son mucho más, digamos, tienen una interfaz mucho más amigable para leer, no cansa demasiado la vista. No estamos hablando, por ejemplo, de esas máquinas del 386 o el 486 o incluso el 21, cuando se empezó, digamos, todavía con este luz destellante que los ojos los enrojecía demasiado. Y claro, estar ahí pegado en media hora al ordenador era cansadísimo. Hoy en día no. Hoy en día tenemos ya las famosas pantallas de plasma, las pantallas de FT o una visual. Todo eso son elementos que ayudan al internauta a focalizar todo, digamos, de una forma global en barrido. Barremos la información y nos detenemos en algo que nos llama la atención. En esto que nos llama la atención está precisamente, cuando vayamos posteriormente a ver un ejemplo, cómo esta llamada de atención se fija o está en forma de hipervínculo, ¿no? Que vamos a ver con más detalle. Bien, pasamos a una fase ya directamente de periodismo e internet, siguiendo un poco, digamos, el orden de los contenidos de esta presentación, y empezamos pues con, en principio, en 1995-1998 hablamos de una primera generación de periodismo en la red, es decir, en la mayoría de los países, y hablo del caso de España concretamente, que en 1995 se da, digamos, la explosión, o sea, nace Internet, ¿por qué? Porque ya Telefónica permitía, a través de una conexión de coste, con una llamada de coste local, conectarse por una hora a Internet, y entonces ya eso es un avance, ¿no? Otro avance es que entre 1993 y 1994, como sabéis, en el CERN, en el Centro de Partículas de Física en Suiza, pues el famoso Tim Berners-Lee crea las tres www. Entonces, a partir de allí, Internet se hace mucho más efectivo, porque claro, utilizar otros programas como Gopher o como Mosaic, que en realidad teníamos que poner ahí unos números, pues nos podíamos aprender dos, tres direcciones de números, pero no podíamos aprenderlo como las direcciones que hoy en día sabemos, ¿no? El poner, por ejemplo, 3W o Gopher, 2.:/194.24.25, y resulta que esa es la dirección de la UNAM, pues para muchos es más fácil decir 3W.unam.mx. ¿Vale? Bien, entonces, todo eso implica una primera generación del periodismo también con el desarrollo, digamos, el conocimiento y la expansión de Internet, digamos, a nivel local. ¿Por qué? Porque en esta fase, repito, porque en esta fase se da precisamente esa explosión o esa expansión a través de las redes de comunicación. En 1999-2001, pues evidentemente ya hay, digamos, son poquísimos, por lo menos en España, los medios de prensa, hablemos del caso concreto de la prensa tradicional, que, digamos, no tiene presencia en la red, aunque sea de una forma estática. 2002-2004 se realizan nuevas estrategias de negocio, y 2005 pues hablamos de gestión de la calidad. Esta transparencia me parece que ya está repitiendo, perdón, y nos pasamos directamente a esta. Bien, aunque parezca un poco obvio decir, muchas veces a mis alumnos comento y digo, utilizo Internet, sí, utiliza Internet. ¿Y qué es Internet? Ah, pues no sé. Estamos hablando quizás de cuarto curso de carrera. Bueno, algunos pues empiezan a opinar que es una red de redes, intentan, digamos, explicarse un poquísimo lo que tiene que explicar, cómo funciona, cómo se recupera la información de forma óptima, cuál es la tendencia, situación, todos son elementos. Digo esto porque Internet ya es una herramienta como, digamos, cualquier persona que no tenga estudios universitarios que con coche, con auto. Ahora, yo siempre pongo la siguiente analogía referente al mundo Internet. Y la siguiente analogía es, por lo menos allí en España, cuando los jóvenes cumplen 17, 18 años, empiezan a digamos, meterse a las autoescuelas para sacarse el carnet de conducir. Entonces, esa es lo primero que tiene, sacarse el carnet de conducir para que papá o ellos mismos pues se compren un coche. Una vez pasada esta etapa, se sacan carnet de conducir, pues se les ponen ahí una letra enorme que pone pues novato. Entonces, los jóvenes van conduciendo, pues, un poco torpes, ¿no? Con ese cartel, y los conductores pues intentan apartarse porque ese novato no se va a causar un destrozo, ¿no? Pero cada vez más, cada vez conducen mejor, y poco a poco, hasta el tiempo, poco a poco conducen mejor, y resulta que ya pues pasados 3-4 años son espectaculares, van a 180, 200 por hora. Si el coche se estropea, o sea, sufre una avería, lo único que hace, nadie se molesta allí en levantar el capó y ver qué es lo que pasa, no. Coge, llama al teléfono, por un teléfono móvil o celular, llama a la compañía viene, viene la grúa y el coche y lo lleva al taller. Uno no se ha visto qué es lo que ha pasado aquí, esa cosa. Eso es que no vea ni caña. Pero, sin embargo, ese joven, ese señor, esa persona, pues ya conduce cada vez con mayor precisión con mayor, como dicen los americanos, perfil. Esta herramienta, Internet, es lo mismo. Tenemos el medio, cualquier persona puede tener acceso, pero es nuestro deber el que seamos expertos en cómo recuperar una información de forma óptima. A esto le inundamos. Sabéis que en el mundo se crean alrededor, de acuerdo a diferentes estudios, repito, de estas consultoras, como el caso de Garner Group, que se crean alrededor de 100.000 páginas web diarias. 100.000 páginas web diarias. Ahora bien, de esas 100.000 páginas web diarias, el 40% de información que publican esas páginas web es información basura. Información, como sabéis, hay de todo en Internet, de pedofilia, de todos los temas habidos y por haber. Información basura, 40%. Un 30% de esa información, el 70% restante, es información irrelevante. Es decir, si nosotros somos del mundo del periodismo y la comunicación o de cualquier otra disciplina del conocimiento, pues es información irrelevante. Eso no significa que sea basura, significa que simplemente es irrelevante, no nos interesa a nuestro entorno. Un 30% de información importante es información relevante e importante para nuestro entorno. Y ahora simplemente calculemos un 30% de 100.000 todos los días. Información relevante, o sea, importante, información rica en Internet. Aquí viene lo que habíamos comentado en un principio, sociedades de información. Bueno, se empezó a hablar sobre sociedades desarrolladas, se empezó a hablar sobre sociedades de información, se empezó a hablar sobre, y ahora pues este término, sociedad del conocimiento. Y yo siempre quito de las nubes, por lo menos en el entorno en que me muevo, digo, no estamos en la sociedad de información, pero será una sociedad desarrollada. No, sociedad de información, mentira. Y lo demuestro. ¿Y de qué forma lo demuestro? Fijaros, Internet. Internet es el cordón, digamos, es el embrión, es el esternón, ¿no?, de la sociedad de información, como es el esternón de lo que Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Bill Clinton, llamó superactopista de la información, super highway. Entonces, Super Highway, Sociedad de la Información, que es un acrónimo que surgió en Europa a través del, después del libro blanco, a través del informe Bangeman, pues coinciden en Internet. O cual dato, Internet, hasta el año 2000, todas las publicaciones que había en Internet, en los contenidos de Internet, superaban el 90% en inglés. Los chinos publicaban en inglés, los rusos en inglés, los japoneses en inglés. Pero no en inglés. Y mi pregunta es, si sociedad de información tiene su base en Internet, que es el esternón de todo eso, que es la sociedad del conocimiento, si no sabes inglés, ¿cómo puedes acceder a ese conocimiento que está allí? Salvo que seamos bilingües. Pero en España no es el caso que la población sea bilingüe. Por eso que los países del norte, los países escandinavos, incluso ya de Francia para arriba, pues la preocupación y el objetivo que tienen, y eso seguramente lo habéis comprobado, que en muchos de estos países, pues, los escandinavos hablan dos idiomas, el idioma nativo y el inglés. O sea, no se entiende que un alemán, digamos de clase media, no hable inglés. O sea, habla inglés. Cualquier persona empieza, claro, que de escuela ya empiezan a tener esos idiomas allí. Porque el inglés, queramos o no, nos guste o no, nació con Internet. Y nosotros, fijaros, incluso la palabra Internet es un acrónimo inglés de International Network, y nosotros hemos castellanizado Internet. Los chinos han dicho Internet y todo el mundo conoce Internet. Entonces, claro, ya no podemos decir, ¿qué podemos decir castellanizando, intentando? Yo soy un proclive de la lengua castellana, pero ¿qué empezamos a decir? ¿Red internacional? En algún momento tuvo, digamos, un intento y se le conocía como red mundial. Red mundial es mucho más fácil de Internet. Fijaros cómo realmente no nos encontramos en esa, digamos, denominada sociedad del conocimiento. Hay intentos, por supuesto que hay intentos, pero todavía está. Pero existe un problema, subyace un problema. El problema es que, y lo ponía un ejemplo, estamos hablando que probablemente lo veréis ya en información, si no lo vais a adquirir, que es una memoria USB mucho más pequeña que esta, 16 GB. Esto es increíble. O sea, la tecnología avanza a pasos agigantados y a la sociedad nos deja relegados. O sea, estamos relegados. En el mundo, ayer yo fui ponente también en una mesa que otras de las, temas de investigación que llevo es precisamente la docencia a través de la red. Y una de las cuestiones que se anteponía era precisamente esta, digamos, falta de formación del profesorado para enseñar a través de las redes, ¿no? O para enseñar a través de las tecnologías. La tecnología, y esto pasará mucho tiempo para que, digamos, terminemos de entenderlo, las tecnologías no son dueños, o Internet no es dueño de los seminarios, por ejemplo, de Internet. No son dueños, no. La tecnología es transversal, la tecnología es acceso para todo el mundo, como los coches. El problema está en que el mundo docente, por ejemplo, no nos mimetizamos, no nos concienciamos de eso y decimos, bueno, pues la tecnología, ¿quién es profesor de qué tiene que ver con el mundo de tecnología? Ah, bueno, aquí. No, no, yo enseño historia del periodismo y yo no tengo nada que ver con. No, señor. Yo también enseño tecnología de libro y parto, digamos, desde la época del papiro y todo lo que, digamos, fue los inicios de la escritura. Lo hago utilizando soportes y herramientas tecnológicas que ya están invencibles para eso. Entonces, una de las cosas, y aquí, digamos, hago un pequeño paréntesis, decimos, en el mundo multimedia, pues existe una palabra que ustedes, si estáis metidos en esto, pues seguramente lo conoceréis, nosotros lo conocemos en el mundo multimedia como producto WYSIWYG. Un zafarrancho de letras de un anglicismo que es, si queréis, no tengo aquí un rotulador, no tengo tampoco aquí, si queréis podéis escribirlo para yo luego poder decir qué significa, que es WYST y latina WYG. WYSIWYG. What you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú obtienes. Es decir, ¿de dónde se aplica esto? Se aplica en los entornos multimedia, es decir, con la aparición de diferentes editores HTML, editores gráficos, editores de imágenes, ¿no? Todo eso, pues, son productos llamados WYSIWYG. Con nombre, pues, sin hacer publicidad a ninguno, pues estamos hablando, por ejemplo, de FrontPage, de Dreamweaver, de Flash Macromedia, de, digamos, Paint, en fin, programas que ya nos permiten, digamos, hacer un producto sin ningún problema. Bien, utilizando eso, pues yo aplico otro entorno de cara al momento actual y de cara a la tendencia, digamos, en el mundo de la enseñanza, que es WYRI, WYRIL. What you request is what you learn. Lo que tú demandas es lo que tú aprendes. El mundo. Eso es, por lo menos. La primera, sí, es what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú aprendes. Y trayendo ese modelo al mundo docente, sobre todo a la demanda del estudiante, trasladando eso, pues decimos, lo que tú demandas es lo que tú aprendes. Ahora, porque es el estudiante ya, en esta época, digamos, es una persona, y por tanto es el que demanda, y es el que está fijando su futuro para dentro de unos años. No sé en qué año de curso está, pero siempre yo pregunto a los alumnos de cuarto que están a punto de terminar la carrera, ¿estás pensando qué vas a hacer cuando acabes y después del disfraz de la toga, qué haces? Ya tienes trabajo, ¿estás pensando ya dónde vas a entrar? Ya, es una preocupación. Claro, la disculpa o la justificación de muchos alumnos es que dicen, bueno, es que a mí me enseñas cosas que son irrelevantes. O sea, el profesorado no se ajusta a lo que demanda el mercado. En algunos casos tienen razón. Entonces, las tecnologías de la información, insisto, son conocimientos transversales para todas las disciplinas del conocimiento. Ahora bien, aquí se marcan dos tipos. Las tecnologías han creado tres tipos de usuarios. Lo que yo denomino usuarios de primer nivel son aquellos usuarios, alumnos, docentes, quien quiera, que tienen conocimientos de ofimática, es decir, Word, Excel, PowerPoint, utilización de bases de datos, inclusive, bueno, internet, correo electrónico, saben utilizar sin ningún problema. Foros, utilizan foros. Bueno, ya no quiero insistir más, chat, seguramente ya. Son usuarios de primer nivel, o sea, ya, por ejemplo, el decir, haz una presentación. Yo a mis alumnos digo, haz un trabajo y me haces una presentación en PowerPoint y le doy los parámetros que tienen que estar en tal o cual, digamos, fuente, cuerpo y todo eso. Uno lo tiene que saber. Y si no, chico, pues cógete un curso de informática. Pero eso lo tienes que saber. Usuarios de primer nivel. Pero si lo saben los alumnos, lo tienen que saber, evidentemente, los docentes. Saber manejarse en sus entornos. Perdón. Luego tenemos usuarios de segundo nivel. Los usuarios de segundo nivel son aquellos que, además de conocer lo que compete a los usuarios de primer nivel, conocen ya un entorno más avanzado, pero desde, digamos, desde el punto de vista de entender la tecnología, es decir, desde el concepto propio de tecnología. Y digo esto porque en el mundo del periodismo sabéis que existe la, digamos, el trabajo especializado, la función especializada. Hay periodistas económicos, hay periodistas medioambientales, hay periodistas científicos y hay periodistas tecnológicos. El problema es que pocos. En una rueda de prensa que tuve la oportunidad de asistir, que lo convocaba a diferentes empresas asentadas en España para dar a conocer un producto nuevo que lo organizó la Asociación de Usuarios de Internet hace 8 meses o así, y me invitaron a esta rueda de prensa. Bueno, pues asistieron muchos periodistas acreditados ahí, a ver, una treintena de periodistas. La rueda de prensa, están ahí los empresarios, ¿no?, los presidentes, directores generales, daban, digamos, un poco cada uno su versión sobre el producto que estaban presentando en conjunto. Y bueno, qué gran ocasión para preguntar, oiga, pues mire usted qué le pasa a este producto, cuál es el, y este producto que están creando de cara a su empresa, cómo va a afectar económicamente, y ese tipo de cosas. Bueno, pues al terminar la rueda de prensa, surge lo, bueno, ¿alguna pregunta? Nadie lo preguntó. ¿Y por qué? Porque precisamente faltaba esa especialización tecnológica de decir, oiga, y eso que usted ha comentado sobre que va a 55 kilobytes cuando ya otra empresa lo ha sacado y que va a 1 megabyte, utilizamos una terminología propia del mundo de la tecnología, pero, señor mío, un periodista, ¿acaso no utiliza, por ejemplo, oiga, ¿cuál es el Producto Interior Bruto de, en términos económicos, de macroeconomía? O que diga, ¿cuánto está cotizando esa empresa en la bolsa? ¿O cuál es el indicador bursátil? Son términos económicos. ¿Acaso no lo sabe cada vez más en profundidad? ¿Acaso no lee el balance que le dan las empresas? El periodista económico. Pues este mundo es igual. Entonces, esos son los usuarios de segundo nivel. Usuarios que, además de conocer esta tecnología básica para su uso, conocen la tecnología, pero como concepto, como, digamos, incluso de generación de negocio. En esta preocupación está precisamente las administraciones, la Administración Central en España e incluso la propia Comisión Europea. Digo esto porque, por ejemplo, se están creando proyectos pilotos para concienciar. Pero el problema está que el comunicador no está concienciado de esto. Fijaros, otro dato, y mejor está allí, pero lo que no sabemos es que las grandes economías precisamente basan su futuro en el desarrollo de los productos y tecnologías. Países europeos, países asiáticos, como el caso de Corea, Japón, se basan su estrategia todo en producir tecnológicamente todo. O sea, allí está precisamente el kit de la cuestión de su entorno cultural, de su producción económica. Bien, digamos, es una parte que es una preintroducción a lo que es el entorno de periodismo internet, en la relación con los medios, pues estrategias de negocio, digamos, cómo algunos medios de comunicación incluso empiezan a desarrollar modelos de negocio como que no tenían nada que ver con el mundo del periodismo, como por ejemplo desarrollar plataformas de comercio electrónico para poder vender a través de plataformas de comercio electrónico algunos productos que son pues, inherentes o relacionados con lo que publican. Por ejemplo, con el caso de un diario conocido en España que es Marca. Marca es un diario deportivo, es el diario que más se lee en España. Marca, en la época de apogeo de internet, pues sacó un modelo de negocio basado en una tienda virtual, se llamaba marca.com. Y el problema es que no tuvo el estudio suficiente. Digo, no tuvo el estudio suficiente porque, claro, ahí Marca. ¿Y qué es lo que ponía en su portal Marca, marca.com? Pues ponía una camiseta del Real Madrid, un balón firmado por, no sé, Roberto Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, anda, yo quiero comprarme esta camiseta a través del portal de Marca. Pues mira, tecleo Marca, hago mi carrito de la compra. Perfecto. El problema le surgió cuando, por ejemplo, en un juego de Bolivia, recóndito, pues, había un hincha del Real Madrid. Y claro, vio allí Marca y dijo, pues voy a comprar. Metió los datos, pagó, como era el precio, pero claro, ahora Marca cómo llevaba, o Recoletos, cómo llevaba una camiseta del Real Madrid y qué logística empleaba para llevarla hasta el pueblo de Bolivia, donde no, el único vehículo de transporte pues son los burros. Un problema. Entonces, como este, otro diferente. Entonces, llegó un momento incluso que cerró esta parte, pero bueno, nuevamente he entrado a esa dinámica y ya me parece que ha puesto incluso hasta límites, digamos, en cuestiones de. Pero bueno, son casos, digamos, en cuanto a los medios y estrategia de medios. Lo más importante para nosotros, en cualquier caso, en el mundo de internet y relacionado con el periodismo, es la relación con las personas, con el conocimiento que subyace pues, en la cabeza de las personas, ¿no? Hablamos de capital intelectual, hablamos de cómo gestionar el conocimiento y hablamos de perfiles profesionales, nuevos perfiles, hablamos de recursos, de audiencias y sobre todo, y lo más importante, es de la formación de esos futuros comunicadores, ¿no? O de los comunicadores que ya están trabajando. Hace poco, comentaba Jorge, pues 10 días, 13 periodistas mexicanos tuvieron la oportunidad pues, de estar allí conmigo 12 días, donde yo imparto una asignatura dentro del Máster de Información Económica en la Universidad Complutense, pues imparto una asignatura precisamente sobre tecnología aplicada a la información económica. Y entonces, pues una gran experiencia que tuve yo con ellos, también el intercambio de opiniones se aprende mucho. Yo siempre estoy aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, constantemente se aprende. Y bueno, para ellos en todo caso fue el meterse en un mundo, pues que por lo menos a ese momento lo desconocía. Entonces, esto que implica, probablemente sean unos periodistas, como estaba comentando, pues periodistas del diario La Jornada, del Universal, del Economista, en fin, de radio, de televisión, en fin, fueron allí y estuvieron pues, casi dos semanas. Esto lo comento porque, claro, hablamos de formación, esos periodistas necesitaban formación, probablemente sean los mejores en su entorno, pero necesitaban una formación, o sea, un registro. Siempre, constantemente. Hay que estar. Si no, vamos a seguir siempre detrás de, digamos, detrás, muy detrás del desarrollo de las tecnologías de información. Porque ya, como dije al principio, pues ellos avanzan y los humanos nos quedan. Hay que tomar nota de eso.